Escóndeme en tu piel, amor callado que pide más. Hay mil historias que contar, pero nuestro amor va hacia otra dirección. No, baby, hoy te encontré y...